en Nueva Vida 1080 AM. Una primicia, una nueva canción en Nueva Vida. Sintoniza, sintoniza nuestra programación las 24 horas del día. www.nuevavidacomunicaciones.com. Para oración y consejería, llámanos al WhatsApp más 51 976 967 740. Cadena NBC Nueva Vida Comunicaciones. Oficina Principal, Avenida de Evitamiento, 1850, tercer piso, Cajamarca, Perú. Atención a la información de la hora, 6:04 a.m. Bueno, bienvenidos a la segunda hora de programa. Es tiempo de Dios, el amanecer con Cristo. Buenos días, Cajamarca. Nos quedamos hasta las 7 de la mañana presentándote lo mejor de la música cristiana. Bienvenidos y bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. En el campo, en la ciudad, somos los 1080 AM. Buenos días también en Cajabamba, 88.5 de la FM. Bienvenidos a la programación de Radio Nueva Vida. 076-770-345 es el teléfono de la radio, totalmente habilitado para sus pedidos musicales. Continuamos presentando desde tu programa Tiempo de Dios. Nos quedamos hasta las 7. Más adelante viene testimonios, reflexiones, palabra poderosa para cada uno de nuestras vidas. Mientras tanto te presento esta hermosa alabanza. Suena así, de esta manera: cuando allá se pase lista, allí mi nombre estará. Júbilo. Música urbana. Balada. Toda la música cristiana estará para ti en esta estación. Radio Nueva Vida, una señal diferente. Adoración.